Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Cissy Hansen realizaba performance en Pub Under a comienzos de los 80, durante recitales de Soda Stereo, Sumo, Virus y Los Twists. En 1986, y con la producción de Stuka de Los Violadores, editó su disco debut que se llamó Mi Religión. Cissy Hansen llegó a difundir este trabajo por toda Latinoamérica. Recién sonaba Hongos. Y ahora, Dime Quién Soy. Soñar. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Masacre, la nueva amenaza. Yeah. Cosmo, de su único disco editado este año, el tema Nena. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Suenan ahora los rosalinos de Cielo Raso, H. Nuestra arena baja lenta, la volteamos pero baja al fin. Perderé pronto la apuesta, o hace tiempo que ya la perdí. Ojos de ciego para mí, voces sin eco para ti, oídos secos para ti. Esquivaste el juego, esquivaste el juego, y la mirada se te apaga hoy. calenta. La volteamos, pero va al fin. Sigo buscando un presagio de bien y el error que nos cuesta el hacer. Sigo esperando algo tan irreal y esos días que nunca serán. Sigo buscando. El vuelo de la grulla hace misiles. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. Estos son los fabulosos Kayaks, el baile de la mar. Imaginé, saltando en la frontera y atrapar el tiempo que se